De los primeros éxitos de Dua Lipa, canción del año 2017. Scared to be lonely, temerosa de estar, de quedarse sola. Así comenzábamos otra hora más aquí en Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7. Y así comenzábamos un nuevo día, porque ya han transcurrido 6 minutos del viernes 28 de febrero del año 2025. Último día del año, el mes más corto. Último día del mes de febrero, el mes más corto del año. Estrellas de Medianoche, Emisora Cultural de Pereira 97.7, todas las noches de 11 a 3. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Sucedió en una fecha como hoy, un 28 de febrero, año 1970, es decir, hace 55 años. La canción Bridge Over Troubled Water, Puente sobre aguas turbulentas, del dúo de Simon y Garfunkel, alcanza el número uno en el listado Hot 100 de Billboard, donde permanece 6 semanas. A la postre sería la canción del año, la canción más importante del resumen de Billboard Magazine. La balada que le da nombre al quinto y último álbum del dúo contó con Art Garfunkel, contó con el cantante Art Garfunkel como voz principal. Tanto el álbum como la canción le generaron a Paul Simon y a Art Garfunkel 5 premios Grammy, incluidas las categorías principales como grabación, álbum y canción del año. Sucedió en una fecha como esta, 28 de febrero de 1970, que Bridge Over Troubled Water, Puente sobre Aguas Turbulentas, de Simon y Garfunkel alcanza el número uno en el listado Hot 100 de Billboard. Gana 5 premios Grammy, el álbum y la canción. Y bueno, se ubica como la canción favorita del año 1970 y ocupa el primer lugar durante... Garfunkel en Estrellas de Medianoche, Bridge Over Troubled Water, Puente sobre aguas turbulentas. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Side. Oh,

es la música de Wham en Estrellas de Medianoche, pues resulta que en una fecha como hoy, el 28 de febrero del año 1986, hace 39 años, George Michael y Andrew Ridgely anuncian que Wham se disolvería como dúo en el verano próximo. El dúo británico fue uno de los artistas más exitosos de la década de 1980. Antes de su disolución, lanzaron un último sencillo, The Edge of Heaven. Esta fue la última canción que se conoció de Wham. Así como antes de disolverse, también estrenaron un álbum de grandes éxitos. Su espectáculo de despedida se celebró en el estadio de Wembley de Londres el 28 de junio de 1986 con una asistencia de 72 mil aficionados. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. La canción más importante de Wham como dúo, uno de sus primeros éxitos. Careless Whisper, susurros indiscretos. Wham con George Michael y Andrew Ridgely en Estrellas de Medianoche.

en un programa que se llamaba The Glenn Reeves Show. Allí interpreta sus éxitos San Antonio Rose y I Fall to Pieces. Cinco días después de haberse presentado en este show de televisión, fallecería la estrella de country a los 30 años al morir en un accidente aéreo. Sucedió en una fecha como hoy, 28 de febrero del 63. Hace 62 años que Patsy Cline hace su última aparición televisiva en The Glenn Reeves Show. Vamos a recordar a Patsy Cline con una canción que hace parte de su película biográfica, donde se narran pues todos los detalles acerca de esta estrella de la música country de los años 60. La película que se hizo en honor a ella es de mediados de los años 90. El tema Crazy Patsy Cline en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7, una canción del año 1961 que fue escrita por Willie Nelson. Crazy, I'm crazy for feeling so lonely. I'm crazy, crazy for feeling so blue. I knew you'd love me as long you'd leave me for somebody new. Worry, why do I let myself worry? Wondering what in the for thinking that my love could hold you. I'm crazy for trying and crazy for crying, and I'm crazy for loving you. Crazy for thinking that my for loving you. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. For all those times you stood by me, for all the truth that you made me see, for all the joy you brought to my life, for all the wrong that you made right, for every dream you made come true, for all the love I found in you, I'll be forever thankful, baby. You're the one who held me up, never let me fall. You're the one who saw me through it all. because you loved me. Una canción del año 1996 con la canadiense Celine Dion alcanzó el lugar número uno en el listado Hot 100 de Billboard. El tema Because You Loved Me en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. La canción Water Under the Bridge, el agua que pasa bajo el puente, canción de Adele, incluida en su álbum 25. Pues bien, ¿cómo les parece que en una fecha como hoy, un 28 de febrero, año 2016, hace 9 años, Adele ocupa el puesto número 1 en la lista de álbumes del Reino Unido y en Estados Unidos simultáneamente con su tercer álbum 25. El álbum fue un gran éxito comercial, debutando en el puesto número 1 en más de 25 mercados internacionales. 25 recibió el premio Brit Award al álbum británico del año y también ganó los premios Grammy 2017 al álbum del año y al mejor álbum vocal pop. Todo un éxito, 25, el tercer álbum de Adele. En Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. La canción más importante del álbum 25 de Adele, que hace 9 años era número 1 en listados de álbumes de Inglaterra y Estados Unidos, el tema Hello. If after all these years you'd like to me to go over everything. They say the time's supposed to heal ya, but I ain't done much healing. Hello, can you hear me? I'm in California dreaming about who we used to be when we were younger and free. I've forgotten how it felt before the world fell at our feet. There's such a difference between us and a million miles. Hello from the other side. I must have called. Yes.

wrong with me? I said my baby's at home, she's probably worried tonight. I didn't call on the phone to say that I'm alright. Diana walked up to me, she said I'm on yours tonight. And then I ran to the phone saying baby I'm alright. I said but unlock the door, cause I forgot the key. She said he's not coming back because he's sleeping with me. Dirty Diana, Michael Jackson, en Estrellas de Medianoche. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En una fecha como hoy, se hace entrega de la edición de los premios Grammy el 28 de febrero de 1996. Algunos de los ganadores importantes, por ejemplo, Nirvana ganó el premio al mejor álbum alternativo por el álbum Nirvana MTV Unplugged in New York. En esta entrega de premios Grammy, celebrada el 28 de febrero de 1996, el cantante Coolio gana la mejor interpretación de rap con Gangsta's Paradise. Me be treated like a punk, you know that's unheard of. You better watch how you're talking and where you're walking, or you and your homies might be lying in chalk. I really hate the trip, but I gotta low. As they croak, I see myself in the pistol smoke. Fool, I'm the kind of cheater, little homies. Otro ganador importante, Alanis Morissette, gana el álbum del año, el Grammy al álbum del año por Jagged Little Pill. Gana el Grammy a Mejor Voz Femenina de Rock y gana el Grammy a Mejor Canción por You I Don't Know. Eso sucedió en una fecha como hoy, 28 de febrero, año 1996, es decir, hace 29 años. Los ganadores, algunos de los premios Grammy, incluyeron a Nirvana, incluyeron a Coolio e incluyeron a Alanis Morissette, a quien la tenemos con la canción que se ganó el Grammy por Mejor Canción, el tema You I Don't Know, en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Can I say I'm 23, never will I live to see 24, the way things are going, I don't know. En Estrellas de Medianoche, Una Power Ballad.